¿Qué tal, incesantes viajeros exploradoras del ciberespacio? Esto es La Otra Música por Radio TV Frontera Sur de Angol, de Malleco al Mundo. Mi nombre es Esteban Rosales y hoy día estaremos recorriendo, como siempre, variados estilos musicales, muy diversos, antagónicos incluso, pero con una premisa fundamental: que hayan dejado huella esas canciones, esos temas que hayan quedado resonando por décadas y que tengan algunas historias también que contar. Bien, los dejo con este programa ya número 9 de La Otra Música. Nos vamos con... quedamos en deuda el capítulo anterior con Divididos. Gracias, Ricardo, por esperar tanto tiempo. Esto es A La Delta. Thank you. tanto han aportado los músicos y las músicas argentinas a el rock, por el amor del rock. Ricardo Mollo y Diego Arnedo, dos musicazos, guitarrista y cantante Mollo y Arnedo bajista eléctrico, también corista, se juntaron o se, ¿cómo se podría decir? Se dividieron y se volvieron a juntar el año 88. Ellos pertenecían al grupo Sumo, una bandaza liderada por el carismático y que partió trágicamente Luca Prodan. Sumo, de hecho, divididos, aún en sus presentaciones en vivo toca Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, un tema de Sumo. El año 88 se divide Sumo después de la muerte del vocalista y surgen varias bandas, dentro de ellas Divididos. Una banda que ha hecho historia, ha hecho escuela en el rock. Es un trío, ha tenido bastantes bateristas. El baterista actual se llama Catriel Schiavarella. Desde el año 2004 ha estado a la fecha. También tuvo otro baterista que estuvo 9 años, que fue Jorge Araujo, que es, de hecho, él fue el baterista que participó en más discos de estudio, en 4 discos. Desde el año 89 a la fecha, Divididos tiene 9 discos de estudio y múltiples discos en vivo y también compilatorios. Entonces es importante revisar esa discografía, la pueden encontrar, está en todas las redes de streaming de música por internet. La Era de la Boludez es mi disco preferido, fue producido por el famoso productor argentino Santa Olalla, que también produjo El Narigón del Siglo. Y una de las características de La Era de la Boludez es que ya ellos empiezan como banda de rock, de hard rock, de rock muy limpio, muy, muy purista. Ellos empiezan a experimentar con el folclore y hacen una versión del arriero de Atahualpa Yupanqui impresionante, hasta el día de hoy suena. Una época en que también estaba MTV muy vigente en los 90. Así que dieron la vuelta al mundo con su versión y también fueron incorporando versiones ya folclóricas con bombo, legüero, con guitarras acústicas, pero nunca dejaron de lado su beta rockera. De hecho, se les conoce como la aplanadora del rock. El último disco de Divididos, que se llama Amapola 66, fue lanzado ya con sello propio, que se llama La Calandria. Entonces Divididos ya llegó al nivel de tener su propio sello. Les voy a comentar cuáles son los nombres de los discos para que los busquen, porque vale muchísimo la pena escucharlos. Los álbumes de estudio son 40 dibujos ahí en el piso, Acariciando lo áspero, La Era de la Boludez, que ya les comentaba, para mí el mejor disco de Divididos, marcó un antes y un después. Otro, Letra Baladna, que si invertimos la palabra se llama Anda a lavarte el orto, muy fino. Gol de Mujer, Narigón del Siglo, Vengo del Placar de Otro, Amapola del 66 y me equivoqué porque no es el último disco, Haciendo Cosas Raras es el último disco, pero Amapola del 66 fue el disco que marcó el inicio del sello propio de Divididos, La Calandria. Así que a escuchar a Divididos, gracias por existir, tremenda banda. Seguimos con la música y nos vamos con rock. Seguimos con Faith No More, El Gentil Arte de Hacer Enemigos, The Gentle Art of Making Enemies. Don't you look so surprised? Happy birthday, fucker! admiring you. This year you'll sit and take it, and you will like it. It's the gentle art of making enemies. And I deserve a reward, 'cause I'm the best fuck that you ever had. And if I tighten up my hold, you may never see the light again. There's always an easy way out. There's always an easy way out. You need something wicked in your mouth. Qué potente, Faith No More, representada por su vocalista loquete, Mike Patton, que nos mostraba ahí todo su desplante y su versatilidad en la garganta, una garganta que la rompe, que desgarra y que por momentos es un instrumento similar al de Frank Sinatra. Cosa de escuchar versiones que han hecho de I Started a Joke, por ejemplo, donde Mike Patton muestra toda su técnica vocal más limpia, pero canciones como la que escuchamos recién, donde nos muestra que es un rockero de tomo y lomo, metal alternativo también han denominado al estilo que hace Faith No More. Si ustedes escuchan la discografía, se van a encontrar con exploración también. No se quedan solamente en un estilo. Ellos han fusionado, han indagado en otros estilos que han podido enriquecer su música. La música experimental, la música electrónica, el pop, el jazz. Pero sobre todo el metal. Ese es su firme, ese es su eje. Y un dato importante que yo también desconocía. Los dos primeros discos de Faith No More tenían a otro vocalista. De hecho, la canción, una de las canciones más famosas, We Care A Lot, está cantada por el primer vocalista que tuvo Faith No More, de nombre Chuck Mosley, y en el año 88 ingresa Mike Patton. Entiendo que Faith No More despidió al vocalista Chuck Mosley y contrataron a el talentosísimo Mike Patton, que tiene una afinidad directa con Chile. Debe tener ciertas amistades acá, pero siempre hace referencia en sus últimos videos, por ejemplo, en las redes. Ha estado con banderitas de Chile y también ha dado algunas palabras de apoyo a la lucha que se está dando para cambiar el régimen dictatorial político y económico en el que nos encontramos. Así que gracias, Mike. Faith No More, pónganle todo el oído porque se van a encontrar con una exploración rockera, metalera, pero una exploración. Rompieron la música Faith No More y fueron más allá de lo que su estilo les imponía. Además, tienen una versión, en los canales de video lo pueden buscar, una versión de Que He Sacado Con Quererte, de Violeta Parra, que está muy dramática. Además de escuchar una banda de metal estadounidense haciendo una canción a la vena de Violeta Parra,

lancen la primera piedra, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra, lancen la primera piedra. Soy Juanjo Montesinos, cantautor de la ciudad de Temuco. Estoy muy agradecido por el espacio que me dan acá en La Otra Música. Bueno, les voy a contar sobre una canción que compuse el año 2011 que se llama La Primera Piedra. Esta canción está incluida en mi disco que se llama Serendipia, que lancé un tiempo después. Ese disco se lanzó el año 2013 y esta canción, La Primera Piedra, fue el primer single que se sacó el 2012, previo a la grabación completa del disco. Es una canción hecha por ahí por agosto, septiembre del 2011, luego de escuchar la historia de discriminación contra una persona que vivía, o que vive incluso hasta el día de hoy acá en Temuco, o historia que me cuenta mi esposa, Mabel. Les voy a contar ese detalle que es súper especial e importante y preciso. Fuimos un día al teatro en ese año 2011 y cuando veníamos de vuelta a nuestra casa en el colectivo, ella me cuenta que un colega, un muchacho que trabajaba en el mismo lugar donde ella, haciendo talleres de música, le contó abiertamente que había sufrido episodios de discriminación. Uno de ellos en un supermercado donde un guardia se le había acercado y le había preguntado qué andaba trayendo en la mochila, que abriera la mochila, y porque supuestamente lo habían catalogado de que andaba robando. El joven abrió la mochila y les demostró que no tenía nada, que solamente andaba con sus instrumentos musicales, con los que hacía los talleres, zampoña, un charango, una quena, etcétera. Y la gente del supermercado, los guardias, le dijeron: abre tu mochila, peruano, boliviano, andáis robando. Lo catalogaban de esa forma porque este joven es mapuche, de pelo largo, bajito, tiene rasgos quizás similares a los de nuestros hermanos que viven en Perú, Bolivia o en el norte. Y él les demostró que andaba comprando las cosas que le compraba a su hijo, pañales, porque había nacido hace poco, y adentro de la mochila solamente tenía sus cosas personales. Y un día en el trabajo, donde era colega de mi esposa, también escuchó entre paredes por ahí que se había perdido algo, y alguien, uno de los colegas, dijo: tiene que ser el salen al parque a caminar, tiene pinta de que anda en malos pasos, ¿no? Simplemente por apariencia. Pero el joven no era así, era todo lo contrario, era una buena persona que enseñaba. Y ahí sale la historia de cuando voy en el colectivo, sentí una desesperación que nunca antes, incluso después me pasó, de querer tomar la guitarra, de llegar a tomar la guitarra, de querer cantar la canción, de querer hacer una canción acerca de la historia, porque no encontraba que era demasiado fuerte e importante para mí poder contarlo. La cosa es que llegamos a la casa, tomé la guitarra de una forma desesperada, me senté en un sillón y salió la historia de Andrés Nahuelpan en la cuarta historia de la canción, porque esta es una canción que tiene cuatro historias dentro de una misma canción. Y cuando quedo con la canción ahí digo: pero bueno, no son solamente los peñi, o en este caso también puede ser los pueblos originarios del norte que no sufren discriminación, sino que, qué sé yo, en ese tiempo serían las nanas, que sufrían discriminación, salía mucho en las noticias, las parejas homosexuales, o un joven, como una de las historias, que escucha música X, por ejemplo, la canción dice: a Pablo le gustan las cumbias, también escucha reggaetón, y por la pinta lo catalogan de flight en la calle. Entonces también hice una historia sobre eso. Lanzo la canción a fines del 2011 en una gira que tuvimos con Nano Stern en Lautaro, Temuco, Purranque, Osorno y Puerto Montt, y en la ciudad de Osorno, que fue la primera fecha, o la segunda por ahí, yo la canto por primera vez en una especie de manifestación en una universidad, en un auditorio, por todo el movimiento que hubo el 2011 estudiantil. Y cuando llega la parte de Andrés Nahuelpan, la gente empieza a aplaudir. ¡Oh! Y a mí me genera un cuento súper potente arriba del escenario, como una señal diciendo: esta canción algo va a hacer en tu carrera o va a servir para algo. El tema es que después no la pude parar de cantar nunca más en todos los lugares donde me fui presentando hasta el día de hoy, y se hizo una canción muy importante, posiblemente la más importante de mi repertorio, que tiene un video también muy potente, y que increíblemente meses después de que hago esta canción ocurre el cruel asesinato, por ejemplo, de Daniel Zamudio en marzo del 2012, meses después de que hice esta canción. Tomó más fuerza aún, la tomaron algunas organizaciones para que la canción fuese como el símbolo, así que de verdad que ha sido una composición maravillosa, y para mí es muy lindo y especial contarles esta historia, un poco larga, pero sin duda que tiene mucha importancia y que es maravilloso para mí contársela hoy día acá en La Otra Música. Así que esa es la historia de La Primera Piedra. Espero que sea del gusto de ustedes. Y les dejo un abrazo grande a todos ustedes, especialmente a Esteban Rosales y a la gente de Frontera Sur. Abrazos, cariños y a seguir cuidándose. Juanjo Montesinos, desde Temuco, haciéndonos una clase de composición en base al amor. Gracias, Juanjo, por esas palabras y por hacer de este un programa tan, tan potente. La Primera Piedra, de Juanjo Montesinos. Pónganle ojo a su discografía y sobre todo a sus videoclips, que están monumentales. ¡Qué trabajo! Seguimos con La Otra Música y nos vamos con Norah Jones, Summertime. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. One of these mornings, you're gonna rise up singing. So hush, little baby. Don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you will spread your wings and you'll take to the sky. But until that morning, there is nothing can harm. So hush, little baby, don't you cry. Thank you. singing, then you'll spread your wings and you take to the sky. But until that morning, there is nothing can harm you. With Daddy and Mommy standing by, summertime. Esto es La Otra Música por Radio TV Frontera Sur de Angol. Estábamos escuchando a Norah Jones interpretando Summertime, la canción más versionada del mundo. Muchos, cientos de artistas han versionado Summertime. Los desafío, vayan a, no sé, Spotify y pongan Summertime y vean. Hagan correr la rueda. Son muchas versiones. Esta versión en vivo que hace Norah Jones es... bueno, ustedes la escucharon. Qué cálida y qué íntima es Norah Jones. 41 años. Ganadora de 9 premios Grammys a la fecha. Un estilo entre el pop, el jazz, el soul, el blues, el country. Cuando en el año 2002 apareció Come Away With Me, es su gran hit, era difícil de comprender qué es lo que estaba sonando. Es pop, es jazz, es una fusión muy cautivante. Tanto así que el año 2003 recibió 5 premios Grammy, dentro de ellos Mejor Álbum, Mejor Canción, Mejor Disco del Año. El año 2000, Norah llamó la atención del prestigioso sello discográfico Blue Note, que se caracteriza por grabar músicos de jazz. Y fue el momento de sus inicios como una referente a nivel mundial de esta fusión que les comentaba entre el jazz, el pop, el blues, el soul, que es bien único de ella. Incluso los últimos discos han sido grabados por esta casa disquera prestigiosa, Blue Note. Otro dato importante, ella es tan talentosa, compositora, arreglista, pianista, que tomó una canción de Duke Ellington llamada Melancolía y le puso letra y la rebautizó, le puso Don't Miss You At All. El año 2010, Norah Jones grabó un disco de featuring, de colaboraciones, con 18 artistas. ¿Qué tal? Dentro de ellos estaba Foo Fighters. Así que a escuchar la discografía de Norah Jones. También son muy interesantes sus conciertos en casa, que está dando actualmente en esta época de pandemia. Están muy buenos, tocando su guitarra, tocando el piano y cantando. Así que a ponerle oreja, porque ahí tenemos una referente en un estilo que está creado por ella. Esa fusión. Muy bien, seguimos con La Otra Música. Gracias por estar. Y seguimos con una gran referente de las voces del jazz y de la improvisación, del scat. Vamos a escuchar a Sarah Vaughan y esta canción es Lullaby of Birdland. always hear when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Sarah Vaughan, estadounidense, afrodescendiente, junto a Ella Fitzgerald y Billie Holiday, la más grande cantante de jazz de la historia. Nació en 1924 y murió en 1990. Pero como vemos, no está muerta. Rompió la música. Marcó un antes y un después. Con su versatilidad, con la forma de improvisar. ¿Se fijaron en ese intercambio que hacía con el pianista, con el baterista? La voz de Ella Fitzgerald se caracteriza por su gravedad. ¿Se fijaron cómo llegaba a los tonos graves y con qué velocidad pasaba a esos tonos agudos? Y además esas sílabas, esos bebop, esas dibab, subiba, duia, dub, dubidea, bib. Qué genial. La ubica a, a la altura de grandes como Charlie Parker y Dizzy Gillespie. ¿Saben cuántos discos tiene editados Sarah Vaughan? 106 álbumes de estudio. 106. Les cuento que a los 19 años Sarah Vaughan decidió participar como cantante en un teatro en Estados Unidos llamado Apollo. Ganó con la canción Body and Soul. Body and Soul. Y se ganó $10 y la promesa de una semana cantando en el Apollo. Pasó un año para que le entregaran el premio y le tocó telonear nada menos que a Ella Fitzgerald. Luego de eso se volvió profesional inmediatamente. La escuchó el pianista Earl Fada Hines y la invitó a formar parte de su banda. Y de ahí comienza una historia vasta, larguísima, de recorrido por el jazz, por los grandes clásicos del jazz y por todo el mundo. Busquen a Sarah Vaughan en las redes, se van a sorprender de la cantidad de álbumes y de la historia que hay en esa música. Gracias, Sarah Vaughan. Nos vamos con Skunk Anansie, Charlie Big Potato. Tell it like it is. inmensa potencia de Skunk Anansie y esa voz tan característica de su cantante. Skin es su nombre. Esta es una banda inglesa que batió varios récords. Aparece en el libro Guinness por haber permanecido tanto tiempo siendo los favoritos o vendiendo sus discos en Inglaterra. Batieron todos los récords y vamos a revisar su discografía porque me gustaría que le pusieran oreja. 1995, Paranoid and Sunburned. 1996, Stush. 1997, Brass and Whip, volumen 2. Ahí hay algunos experimentaciones con lo electrónico. 1999, que es Post Orgasmic Chill, es el disco de donde obtuvimos la canción que estábamos escuchando recién, que se llama Charlie Big Potato, que tiene un video muy bonito. Bien hecho. No sé si bonito, pero está bien hecho. 2011, Wanderlust Tour Edition. 2012, Black Traffic. 2013, An Acoustic Skunk Anansie Live in London, canciones acústicas. Vamos a escuchar, por ejemplo, Charlie Big Potato, si no me equivoco, sí, es la última, la número 18, en versión acústica. Bonitas esos atrevimientos que tienen las bandas, que son electrónicas y que son rockeras, de hacer unplugs. No a todas les sale muy bien, pero algunas sí. Busquen a Skunk Anansie. El año 2016, An Architecture. El año 2019, es un nombre raro en inglés, lo voy a decir en castellano, 25, live, arroba 25. ¿Vale? Son canciones en vivo y son 25. Skunk Anansie, su característica cantante que usa su cabeza totalmente calva. Skin, que también tiene una carrera como solista, que tiene una potentísima voz. Y como veíamos, como escuchábamos en Charlie Big Potato, hacen también una fusión con la música electrónica, pero no dejando de ser totalmente rockeros. Y bueno, ha sido un placer para mí. Esto es La Otra Música y me despido. Es un sábado de otoño que está bastante frío, así que los voy a dejar con la canción que estuvo sonando de fondo todo el programa. Y esto es un músico que ocupa su voz como un instrumento y que además es un laudista que toca el laúd árabe de una manera magistral y que convirtió la música originaria de su territorio en una fusión con el jazz en esta música que vamos a escuchar ahora. Me despido, un abrazo grande de La Otra Música. Dafer Youssef, Old Elegy.